Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No. Buenas tardes de martes. No es que lo vaya a decir, me está escuchando bien. Buenas tardes, Radio Crash. Buenas tardes, Sillón. Aquí estamos este martes más en el Quédate en Crash, este ratín radiofónico que tenemos para compartir un poco, pues, cómo ha ido el día, ¿no? Para ponernos un poco al día. Y yo hoy parece ser que he puesto en práctica este dicho de que si la vida te da limones, haz limonada, porque me ha pasado muy literalmente. Bueno, supongo que día a día es una pequeña gran aventura dentro de casa, pero cuando se sale al exterior a hacer algunas cosas, me pasa como que en mis recados con los viejecillos, pues hoy yo nunca acepto propinas, pero hoy de recompensa, un señor al que he visitado, pues me ha dejado coger limones de su limonero y ahí he estado pañando unos cuantos del árbol, la verdad, cosa que no me esperaba, y es verdad que esta cuarentena me va a dar limonada, pero literalmente. Y bueno, además de limonada, la cuarentena nos da otras cosas, como un montón de temas por delante que tenemos en este ratín de Quédate en Crasa. Vamos a tener a Falo, que nos va a volver a contar cómo él dice esa gente que hace cosas y que hace cosas desde casa. Vamos a tener otra píldora literaria de mano de Sofi. Pilar hoy nos viene muy poética. Vamos a tener por aquí a Arturo también hablándonos de cine. Gonzalo se incorpora también a hablarnos de cómic, o sea que vamos a tener al gran dúo. Y por último, como no, tenemos a Enrique, que nos vuelve a traer una recomendación literaria como todos los días. Así que para no perder el tiempo, porque siempre se nos echa el tiempo encima, pero eso es una buena señal, ya le doy el testigo a Falo. Muy buenas, Falo. Hola, Sofi, muy buenas. Saludo a toda la gente que escucha Quédate en Crasa. Aquí estamos, un día más ya en este 12 programa, una docena de programas que llevamos ya de Quédate en Crasa. Y vamos rápidamente, como tú dices, la primera de las historias que traigo hoy, que hay una parte que podía ser de gente que hace cosas en casa, pero también gente que hace cosas en la calle, porque el proyecto del fotógrafo Alejandro Nafría, bueno, pues tiene una parte importante en la calle. Un proyecto que surge a raíz de, bueno, pues su trabajo que está haciendo actualmente de limpieza de portales, y que, bueno, nadie mejor que él para explicarlo y para contarlo en estos 3 minutos largos de audio que vamos a escuchar ahora. Así que escuchamos a Alejandro Nafría. Soy fotógrafo, o vuelvo a serlo. Y lo primero, darles gracias a Falo por la oportunidad de poder hablar aquí y sobre todo en Radio Crash, que bueno, y es un referente para cualquiera que haya crecido en esta ciudad. La verdad es que no recuerdo desde cuándo escucho Radio Crash. Y como solo tengo 3 minutos, voy a ser muy conciso y voy a contar rápido el trabajo que estoy haciendo. Yo soy fotógrafo, lo que pasa que bueno, las cosas no iban muy bien, el trabajo que entra es muy poco y me tuve que buscar otro. Lo encontré limpiando portales, y como yo no tengo ningún problema en ganarme la vida de la manera que sea y todo trabajo parece digno, pues ahí estaba y sin ningún problema. Nunca abandoné la fotografía, yo creo que nací, soy fotógrafo y moriré fotógrafo, pero profesionalmente lo tenía bastante abandonado. Y de repente pues va y pasa esto del coronavirus y del confinamiento, y resulta que me encuentro con que tengo un pase que me permite cruzar Sisión prácticamente de arriba abajo todos los días. Y llevo un móvil con el que puedo hacer fotos. Es la primera vez en mi vida que no trabajo con una cámara profesional y la verdad es que me está gustando porque no me está haciendo falta para nada. Luego los títulos que estoy poniendo vienen de un proyecto personal que tenía pensado, llevaba pensando tiempo, pero que esto lo superó completamente porque curiosamente encajaba. Empecé los primeros días con la estrategia del caracol, que bueno, y evidente, ¿no? Tuvimos que meternos todos en casa y todos en casa y no salir, pero luego fueron pasando los días y aquello, pues la capacidad de adaptación del ser humano es algo alucinante. Ya lío cigarros con guantes y perdonadme la broma, pero hay que tomarse las cosas un poco con humor. Lo que quiero decir es que las calles aquellas vacías empezaron a ser pues como algo ya habitual, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que sin gente es todo como un decorado, no tiene vida, no tiene nada, todo pierde el interés, nada llama la atención, son ahí espacios vacíos donde no hay nadie. Pero eso, bueno, lo que decía, pasó la semana y empezó a dejar de llamar un poco la atención, pero empezó a llamármela toda la gente que estábamos trabajando en la calle. Y ahí fue donde surgió la segunda parte que se publicó ayer en el cuaderno, que es La paciencia de la araña. También y evidente, ¿no? Tanto para los que estamos fuera en la calle como para los que están en casa encerrados, hay que tener paciencia, hay que aguantar y hay que aprender a sobrellevar una situación para la que no estábamos preparados ni nos había preparado nadie. Esto porque se creó como una especie de unión entre la gente que andábamos por ahí y personas con las que me cruzaba todos los días y no nos decíamos nada, empezamos a parar, empezamos a hablar, empezamos a contarnos nuestras problemáticas. Es cierto que entiendo que lo primero del material sanitario tenga que ir para los hospitales, para médicos, para médicas, ATS, para personal sanitario en general, pero mucha gente andamos por ahí prácticamente sin protección. Y sin embargo seguimos saliendo y sin embargo seguimos cumpliendo con nuestro trabajo. Entonces fue cuando decidí eso, dejar un poquitín las calles, que tampoco he dejado del todo de hacerlo, porque hay zonas de Gijón que todavía no he cubierto. Pero eso, decidí hacer fotos a la gente que está en la calle. Me llama la atención la reticencia de muchas y de muchos. No sé por qué, porque en teoría no debería de ser nada malo, pero hay empresas que no dejan hablar a sus empleados o hay gente que igual no es la empresa pero tiene miedo y no quiere hablar o no quiere salir en la fotografía. Pero bueno, esa parte ya está hecha. Perdonadme el catarro, no es coronavirus, es catarro. Asusto mucho en el autobús a todo el mundo, pero me tomo la fiebre todos los días y no tengo, así que nadie se preocupe. Y después, cuando esto pase, viene la tercera parte que se llama La luna del gusano. Y eso viene de mi trabajo como limpiador de portales, porque hace como un año, la primavera pasada, llegué a un portal que tiene jardín y me lo encontré lleno de gusanos. Y bueno, me llamó la atención, pero tampoco le di mucha más importancia. Hasta que llegué a casa, y como me gusta la astrofísica y tengo una app que me marca las fases de la luna y esas historias de los nombres y los cuartos crecientes y las lunas llenas, resulta que aquel día la luna se llamaba la luna del gusano y es la luna que marca el final del invierno y el principio de la primavera. Entonces la tierra se calienta, no es tan dura y los gusanos pueden salir a la superficie y a la luz. Y claro, aquello me pareció una metáfora preciosa de lo que nos va a pasar a nosotros. Esa parte está sin hacer, es la que más ganas tengo de hacer, creo que ya lo he dicho, pero insisto. Y ese es el proyecto, tampoco hay mucho más. Sí me gustaría decir que tengo detrás una red de apoyo alucinante, de gente que está en casa, que no sale, pero que está trabajando, que me está ayudando. También estoy intentando ayudar a quien lo necesita, consigo guantes, consigo mascarillas, consigo hidrogel, consigo todas esas cosas que hasta ahora sobraban y no nos importaban y ahora las preferimos a cualquier otra cosa, y es en lo que estoy. No sé si me estoy explicando bien, yo siempre digo que soy fotógrafo, hablo por mis fotos, no de palabra, pero bueno, intento explicaros un poquitín lo que estoy haciendo. Y poco más. Podéis verlo en mi Facebook, ahí estoy subiendo la mayoría de lo que hago, y luego eso, hay un par de artículos publicados, los dos primeros, La estrategia del caracol y La paciencia de la araña, en el cuaderno, y con muchas ganas ya de que acabe esto y hacer esa tercera parte de La luna del gusano y que todos salgamos otra vez a la luz, a la calle, y nos abracemos y nos besemos y nos tomemos unas cervezas juntos en esos sitios a los que ahora no podemos ir. Me extendería más, pero bueno, me han dicho 3 minutos y creo que me estoy pasando bastante. Nada más que dar ánimo a todo el mundo, dar ánimo a los que estáis en la calle, dar ánimo a los que estáis en casa y dar ánimo a lo que creo que está siendo una respuesta en general bastante coherente y de la que me siento bastante orgulloso. Supongo que gilipollas hay en todas partes, eso es inevitable, pero vamos, en lo que a mí respecta, no me falta ayuda de nadie, no me falta ánimos de nadie. Incluso sale gente en los portales que limpio y me da ánimos, me dejan notas de agradecimiento. Y citando a Ramón Lluís Bande, que dijo una cosa en un documental que hice y salía él hace un par de años, yo que siempre he sido bastante negativo, ahora mismo soy un pesimista ilusionado. No creo que después de esto consigamos una sociedad perfecta, pero creo que van a cambiar bastantes cosas. Y si los de siempre no las quieren cambiar, creo que este es el momento oportuno para que entre todos y todas les cambiemos. Lo dicho, mucho ánimo, ayudar a quien podáis, pensar que hay gente que lo está pasando muy mal y saldremos de esta. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Alejandro, por contarnos un poco esos proyectos fotográficos que, ya sabéis, podéis consultar y visitar en su página de Facebook, en la página de Alejandro Nafría. Ahí tenéis esos proyectos fotográficos que van creciendo día a día. Seguimos. El segundo de los temas que os traemos hoy es un audio relato que nos envía el autor David Ferrero. Lleva por título Animales urticantes y pertenece al libro de Carolina Sarmiento, del mismo título, publicado por la editorial Pez de Plata. Vamos a escuchar a David Ferrero. Animales urticantes. Una lámpara de araña puede volverse en tu contra. A mí me pasó, y por eso os lo advierto. Crecí bajo una sin prestarle atención hasta el temblor del 90. Yo estaba jugando con un cochecito, haciéndolo sortear los rombos granates de la alfombra, cuando empezó a sonar un tintineo justo encima de mi cabeza. Alcé la vista y vi aquellos cristales afilados bailando sobre mí. Desde entonces evité pasar por debajo de la lámpara, y siempre que podía le echaban cara a mi madre que tuviéramos en casa aquella arma asesina que solo servía para que ella lo limpiara. En una ocasión, al decirle esto, ella fue a por la escalera, me ordenó que descolgara la lámpara, y cuando la sostenía, incómoda en brazos, me dijo: «Castigada a limpiarla, piedra a piedra, para que sepas el dinero y el sacrificio que a tu abuela le costó hacerse con esta lámpara». La mayoría de las piedras estaban romas y se sostenían por unas cadenillas frágiles y torcidas. Además de desempolvarlas, tuve que pegar y reponer las piezas más deterioradas. La tarea fue revisada con rigor y descubrí en mi madre a una detective sagaz, capaz de detectar los ínfimos lugares por los que yo no había pasado la bayeta. Ahora intento bajar la lámpara, pero no es tan fácil porque no me obligan. Soy yo la que debe subirse a una escalera y desengancharla de la casa de mi madre. Mi hijo dice que es una horterada, y aunque yo la odie y cada vez que la vea recuerde el terrible castigo de la limpieza, resuena y ruge el «tiene mucho valor» que mi madre taladró en algún lugar sensible de mi memoria. Podría esperar a que otro temblor la sentencie y decida por mí. Podría alquilar el piso de mi madre y todos sus muebles a un anticuario y olvidarme de esta limpieza que me hace llorar por las esquinas. También podría castigar a mi hijo a contar y limpiar las piedras de la lámpara la próxima vez que se muestre impertinente. Podría abrazarla cuando el viento parezca que va a destruirla. Finalmente, la he transportado hasta nuestra vivienda. Tintinea sobre mi cabeza, babeando una luz y un ruido tenues, como solo las cosas que una vez odiamos logran. Ojalá se convirtiera en agua, pienso mientras la observo. Los objetos que heredamos deberían ser líquidos, y que su recuerdo sea apenas el gusto de un pequeño trago. Dejaría correr por mi garganta sus piedras de cristal. Así digeriría mejor las cajas de cartón, en las que con un rotulador rojo he escrito ropa, fotos, vajilla, lámparas. Un día más, mi hijo llega del instituto con esa desafección adolescente que le hace tirar la mochila en el pasillo y preguntar qué hay de comer. Al encontrarme sentada en el sofá, mirando la lámpara, me grita que es como si me hubiera transformado desde que entrara ese bicho en casa y me recuerda lo horrible que es y lo poco que pega con el resto del salón. Yo le recuerdo lo que su abuela valoraba esa lámpara y lo que su madre se esforzó para que ninguna de las piedras se rompiera en el traslado. Él me responde que solo es una lámpara. «¡Una maldita lámpara!», insiste elevando la voz. Yo me pongo en pie y le recorro de nuevo desde abajo, y al regresar de los últimos días enfermos e indefensos de mi madre, clavo la autoridad en mi hijo. «¡Vea por la escalera! Vas a aprender lo que cuestan las cosas. Tal vez me faltó convicción en la voz. Mi orden era falsa. Buscaba un revivir. Así que él, listo como era, aprovechó mi inseguridad para demostrarme lo harto que estaba de aquel drama de la lámpara. Salió del salón con un portazo. Una violenta ráfaga de aire me azotó la cara y la tontería, justo antes de recibir la lluvia de cristales. Cayeron sobre mi cabeza, hombros y brazos como hojas con nieve, sin dolor. Mi hijo ha aparecido con un recogedor y una escoba, y con la cabeza baja. Me rodea un charco luminoso que cruje bajo mis pies. Un charco luminoso o una araña muerta. Bueno, pues ese relato... Bueno, pues que, como no puede ser de otra manera, siempre sufrimos algunos breves ataques cibernéticos, Falo. Parece que ahora vuelves a retomar la conexión, decías. Pues no lo sé. Sí, ahora creo que sí. Esto va a tirones. Poco a poco aquí le estamos dando la manivela para que funcione este aparato. Decía que eso, ese era el relato de David Ferrero, esos animales urticantes, una colaboración, una nueva colaboración que hemos recibido aquí en Radio Crash y que, bueno, animamos a la gente a que si quiere hacer cosas, incorporarlas aquí, pues que esta siempre ha sido una radio abierta a toda la gente que quiera contarnos pues alguna cosa, sus inquietudes o sus aportaciones. Y seguimos con otra de las aportaciones habituales ya, Sofi Fernández, esa píldora literaria que hoy nos acerca a una obra de Shakespeare. Vamos con Sofi Fernández. One, two. Todos con los libros. Todos con los libros. Todos con los libros. Querido autor, ¿o cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? Ay, Guille, he recibido tu manuscrito. Y lo has vuelto a hacer. Te lo dije, hace ya un montón de años, cuando creaste aquel personaje tan estereotipado, sí, aquel usurero judío, Shylock. ¿Te acuerdas? Deja en paz a las minorías, te dije entonces. Pero nada, aquí estamos otra vez. Ahora me vienes con los negros, o los árabes, o peor aún, los moros. ¿Pero cómo se te ocurre usar esa palabra? No toques ese tema, Guille, te lo suplico. Aléjate de la incorrección política. Tú deja eso para tipos duros que sepan cómo lidiar con ella. Como Ulbeck, por ejemplo, el de las partículas elementales o no sé qué. Tú sigue con tus reyes crueles, con tus amantes desdichados. Ese es tu rollo. Eso por Otelo, el moro de Venecia. Ah, y se me olvidaba comentarte. Ser, sin ninguna duda. ¡Oh! Y una última cosa. ¿No podrías cambiarte el apellido a uno un poco menos complicado? Shakespeare es como Spring Steam. Impronunciable. ¡Y eso por Hamlet! ¡Todos con los libros! ¡Todos con los libros! ¡Todos, todos, todos con los libros! No te pierdas el próximo rechazo editorial de... ¡El Quijote! ¡Ni más ni menos, ni más ni menos! ¡Traca, tra! Aquí, Sofía Fernández Martínez. Bueno, pues ahí estaba Sofía Fernández Martínez. Ya tenemos ganas de escuchar ese nuevo rechazo editorial del Quijote que nos traerá seguramente mañana. Seguimos aquí en Quédate en Crash, Radio Crash 105 FM, y vamos ahora con Pilar, que nos trae poesía. Muy buenas, Pilar. Buenas tardes, aquí estoy. Bueno, pues... Esta tarde nos ha enviado Esther García López, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias y escritora, nos ha enviado, os decía, unos audios. El primero que vamos a escuchar es Naide y el segundo, Súplica, de su libro El color de los días. y después escucharemos A veces el amor es azul. Y el amor es azul, de su libro, su último libro, que todavía por este confinamiento no ha podido presentar. El amor es azul. El mío poemario, El color de los días, Naide, que es un poema que, bueno, pues va muy bien por esta situación que estamos viviendo. Naide. Durme la calle. La calle sonámbula, silenciosa. Durmen las voces, las ceras, los escaparates, las esquinas. Durme la música, los llantos. Durme el amor. Voy sola a tientas, pisando a dulces asfalto. Voy sola. Calle onde naide me espera, nin me fala, nin me mira. Non deixo resclavo. Calle vacía, llena de soledad y esquecimiento. Naide, naide, naide, naide. Sola conmigo, sola. Mi libro El color de los días, súplica. Ábreme, amor, la puerta para escuchar la madrugada, para probar el almíbar del amor, para respirar el aire de la ausencia dende el balcón de la esperanza. Ábreme, amor, la puerta del silencio para dicite una palabra. Mira que se amostia la tarde y achega la noite enfozcada. Ábreme, amor, la puerta para escuchar la tua casa. Hola. Bueno, en estos días que estamos cerrados en casa, bien presta escuchar un poema, escuchar poesía, inundar el mundo de poesía, porque de Yaceri estamos bien fartos. Así que del mío libro, el próximo que voy a presentar, que será después de esta crisis, a poder ser, que se titula A veces el amor es azul. Voy a llevaros un poema que se titula Cavilación. Camino empinado, lleno de fango, de socavones y de misterios, en el que se marchita el verdor de los días. Camino en el que abandonamos sueños, amores, llantos, pasiones y miedos, porque todo es efímero. Hasta el sol y la tarde mueren con la llegada de la noche. Nada queda en esta senda gris que se va llenando de bruma, porque todo es efímero. Las flores, los perfumes, la lluvia, la voz del paisaje, su luz cambiante, ruge el viento vil que todo lo barre, porque todo es efímero. Se cubre de recuerdos el camino del tiempo. Qué zozobra sentir tantas pérdidas en cada momento. Bueno, amor azul. Pues eso. En la alcoba, en penumbra, a tu lado me pregunto, ¿qué color viste el amor? ¿Qué color las palabras que escribes en mis labios? ¿Qué color los suspiros y tus manos? Imagino delirios en tus ojos. Imagino luces, sombras, viento y nubes en la alcoba. ¿De qué color el silencio y los abrazos? ¿Qué color el de los besos? Me pregunto mientras sueño el mar que brama enamorado. Tú, que conoces mis nubes y mis gestos y mis locuras. Tú, que conoces mis quimeras, me susurras, porque buceo en tu mar y siento el cosquilleo de tus olas. Esta noche, desde esta noche, el amor es azul y azul ha de ser siempre. Bueno, pues escuchamos, acabamos de escuchar a Esther y bueno, nos vamos de la poesía a viajar, ¿no? Nos vamos a Madrid. Volvemos y al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Alberga una de las colecciones de pintura más importantes reunidas en el siglo XX. Originariamente la colección era propiedad de la familia Thyssen-Bornemisza. Después de su adquisición por parte del Reino de España en 1993, un año después de la apertura del museo en Madrid, se convirtió en parte del patrimonio español. En 2004, una parte del patrimonio de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza se agregó al museo. Bueno, Durero, Tiziano, El Greco, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Canaletto, Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Dalí, entre otros, claro, no los vamos a enumerar todos. Son solo algunos nombres de la impresionante y extensa lista de grandes maestros que conforman sus fondos, fruto de la labor coleccionista de dos generaciones. Lo comparan como un libro de texto. La colección obras de todos los movimientos artísticos del arte occidental de los siglos 8 al 20. Era, bueno, el edificio era el antiguo Palacio de Villahermosa y la última actividad había estado vinculado a la Banca López Quesada. Y hoy en día, bueno, pues acoge este museo, vamos, todas esas obras. Y bueno, vamos a detenernos en realistas de Madrid. Se puede hacer una, bueno, podéis ver una revista online y una visita virtual. Y la última vez que estuve en dicho museo, presentaba una exposición dedicada a un grupo histórico de pintores y escritores y escultores, quiero decir, realistas que han vivido y trabajado en Madrid. Bueno, la podéis ver también. Bueno, se despliega un catálogo y tal, porque esta exposición fue de hace un tiempito. Bueno, pues, o sea, conforma esta sala las obras de Amalia Avia, Francisco López, Julio López, María Moreno, Esperanza Parada, Isabel Quintanilla y Antonio López. La exposición conformaba unas 90 piezas entre óleos, esculturas, relieves y dibujos. Bueno, y también se puede acceder a un curso online. Y bueno, Canaletto, Giovanni Antonio Canal, pintó magistralmente la Plaza de San Marcos en Venecia. Se pueden ver entre, bueno, siglo XVIII, vamos, esta obra concretamente, entre otras, por supuesto. El curso online, Luz y color en la pintura, el mito de Venecia. Bueno, es gratuito, los imparte la UNED. Y bueno, el renacimiento en Venecia de pastoral a lo trágico. Bueno, entre otros, no me voy a extender más, pintura Venecia a la veneciana. Y bueno, 100 profundas soledades forman juntas la ciudad de Venecia. Esa es su magia, una imagen para los seres humanos del futuro. Y ahora vamos a escuchar a continuación pues el cuarteto Dafne y Francesca Dotto. Bueno, hablan al principio, que no sé si saldrá en la grabación, y dicen: a todos los que nos dejaron, al sufrimiento de las familias que no pudieron ayudarles, y a todos y todas los que en los hospitales luchan todos los días por salvar a cada uno de nosotros. Y lo han hecho desde sus casas, como lo han grabado, el cuarteto Dafne, como os decía, y Francesca Dotto. Interpretan la canción de Desdémona, Ave María, de Giuseppe Verdi. Grazie. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Estamos en Quédate en Crasa. Le tomo el relevo ahora desde el otro estudio auxiliar, aquí encima de Villa Afalo, si la técnica nos lo permite. Aquí seguiremos y entramos ahora en capítulo de recomendaciones, no sin antes recordar ese teléfono al que, como David antes, con ese audio relato sobre animales urticantes, nos hizo llegar su audio, que es el 640-533-066, a través de ese WhatsApp, o en el Twitter, el Instagram y el Facebook de Radio Crash, @RadioCrash, si os queréis poner en contacto con nosotros. Como decíamos, capítulo de recomendaciones, y tenemos ya, pues desde su casa, como no podía ser de otra manera, un habitual ya de estos Quédate en Crasa, don Arturo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos compañeros, amigos y mecenas. Son exactamente las 9:06 y sigues sintonizando Radio Crash, 105 FM, online y tal y tal y tal. Bueno, lo que os voy a recomendar en esta noche es una película inglesa del año 1999 llamada Still Crazy. En España se llamó, pues, Siempre Locos. Respetaron bastante el título. Esta película está dirigida por Brian Gibson, un director que, entre otras películas, tal vez la más conocida, es la película que hizo sobre la vida de la gran cantante Tina Turner. Repito, este director murió pues a los 5 años de hacer esta película, más o menos. Es una película para ver en familia, los niños con su refresco, sus palomitas, los que seamos más mayores con una cervecita y, no sé, tomando LSD, marihuana, anfetaminas, paracetamol, esnifando pegamento, hachís, ácido acetil salicílico, lo que queda, bueno, cada uno que escoja lo que quiera para ver la película. ¿Todo tipo de familia? La historia, pues, es los Strange Fruit, una banda que en los años 70 estuvieron a punto de triunfar, pero ¿qué pasa? Lo de siempre en estas bandas. Lucha de egos, problemas con las drogas, diferentes personalidades. Resumiendo, en un festival, cuando iban a petarlo, pues al final lo que hicieron fue cagarla completamente. 20 años después, cuando están todos apartados del mundo de la música, uno trabaja en un invernadero con su madre, otro en la construcción, otro repone máquinas de preservativos en las Islas Baleares, pues intentan volver a juntar esta formación para volver a actuar, repito, 20 años después en ese mismo festival. Para empezar, para ir engrasando a la banda, pues se van de gira por Europa. Y bueno, pues repito, me parece una película bastante entretenida, divertida. Hay que decir que consiguió 2 Globos de Oro, a la mejor película comedia y a la mejor canción. La mejor canción, el título es algo así como The Flame Still Burns, la llama todavía arde, y es un poco como querer decir que después de 20 años a ellos los que realmente lo que les gustaba era el rock and roll y que quieren tener esa segunda oportunidad, una segunda oportunidad que creo que muchas veces muchas bandas han merecido. Y nada, y lo que vamos a escuchar pues es otra canción. Yo he preferido poner un tema que es un poquitín más corto, y se llama Roll Over the World. Quiero decir que la banda sonora son temas originales. Aquí no cogen canciones famosas de otros grupos o de otros artistas. Pero bueno, repito, Still Crazy, año 1999, una divertida película sobre una banda de rock and roll que espera una segunda oportunidad. Venga, hasta luego, hasta mañana, cuidaros. Gracias, Arturo. Breaking all over the world. files are burned. Band sound good. Wicked! With this frustration, oh. Bueno, pues pasan 10 minutos de las 9 de la noche, seguimos aquí en Quédate en Casa. Estamos viendo a Arturo bailar en la habitación, esa canción que nos proponía. Y abrimos ahora la biblioteca virtual de Radio Crash, que siempre cierra estos Quédate en Casa, con una recomendación literaria de Enrique, pero esta vez se suma Gonzalo y nos va a recomendar también un cómic, algo que ya había hecho en algún programa anterior. Muy buenas tardes, Gonzalo. La silla caliente tienes, ¿eh? No, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Mosqueo, pensabais que había dejado sin conectar el botoncito del sonido. Y así fue. Correcto. Bueno, hoy me toca a mí hablar de cómics, que es algo que me apasiona. Y todo esto vino a raíz de que yo ayer me quedé trasnochando para hacer la cuña de un programa que hay de cine en esta bendita emisora, que se llama Cinefagia FM, y cuando estaba ahí cacharreando con la mesa de mezclas, se empezó a formar delante de mí, no sé, como una figura, ¿no?, de una persona, se empezó ahí a hacer corpórea. Borja. Un tipo así de pelo blanco, que me dijo que necesitaba un refugio para la noche y que a cambio de pasar la noche en mi casa, pues me iba a contar una historia. Cura. Toda la gente que os está escuchando ahora pues estará pensando que estoy un poco chiflado, que estoy desvariando, pero eso es porque no han leído el cómic que voy a recomendarles hoy, que se llama El Eternauta y que, digamos, es la obra más conocida, más importante quizás de lo que es el cómic argentino de la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX. Con guión de Héctor Oesterheld y dibujos de Francisco Solano López. Es una historia de una invasión extraterrestre. No voy a contar nada más, solo deciros que es quizás una de las obras más influyentes del cómic argentino a nivel mundial, con guionizada por Oesterheld, que era un gran guionista y un pequeño editor que a finales de los 70, perdón, de los 50 tuvo un éxito arrollador con esta serie, que bueno, se publicaba en una revista semanal, tres páginas a la semana durante 2 años, que bueno, tuvieron ahí a todos los niños argentinos pues pendientes de semana a semana del kiosco. Desgraciadamente, este hombre pues fue una de las víctimas de la dictadura militar argentina. Y bueno, murió torturado, bueno, y no solo él, sino cuatro de sus hijas por pertenecer al movimiento de los Monteros, que bueno, que estaban en parte a favor del regreso de Perón a Argentina, a pesar de que era, bueno, un movimiento de izquierdas armado, todo muy complicado, toda la situación en la Argentina de finales de los años 60. Bueno, pues es una historia muy muy muy recomendable, que incluso el propio Steven Spielberg estuvo detrás de ella para obtener los derechos y trasladarlo a la televisión. No pudo ser, y en su lugar pues nos entregó Falling Skies, que es un pequeño plagio, podríamos decir. Una obra muy muy muy recomendable, como todas las de este guionista, con otros autores, por ejemplo, como con Hugo Pratt, también Los Lápices, este mismo Francisco Solano López, que también tiene mucho mérito su obra, y como no, también con Alberto Breccia y su hijo, por ejemplo, ese Mortzinger, que es un clásico y que a nuestro compañero Pedro Menchaca le encanta. Y esto es bueno, lo que os traía esta semana. Creo que ahora tengo que dar paso a mi compañero Enrique. A ver cómo lo haces. A ver, bueno, inténtalo. ¡Adelante, Enrique! ¿Enrique? Enrique, no me falles, que había quedado muy bien. Enrique, puede ser que si no le da paso a alguien con sí, un poco, Enrique, más de peso, no entra. Enrique, dando paso. Puedo seguir hablando. Enrique se ha caído. No, Enrique no se ha caído. Enrique estará descansando la vista. Se ha tirado. Bueno, parece que ha vuelto, y ahora, en el momento que quite el mute, seguramente puede hablar si nos escucha. Enrique, muy buenas. Ah, muy buenas, por fin. Bueno, ya es la segunda vez que me pasa seguido, no sé qué me pasa con el móvil, que sepan nuestros queridos oyentes que esto se hace, yo en mi caso, que es un simple móvil, pues estamos haciendo esto. Bueno, voy directamente al grano, estamos llegando ya al final del programa, y en este caso os voy a recomendar un libro fantástico, es un auténtico novelo. Yo, bueno, siento siempre recomendar cosas que sean de mucha calidad. En este caso, Los políglotas de William Yardy es una auténtica obra maestra. Es un autor, William Yardy, que estuvo completamente olvidado durante muchos años, teniendo en cuenta que en los años 20 está considerado como una de las grandes literatura inglesa en aquel momento. Pues gente como H.G. Wells o Graham Greene lo consideran lo máximo, especialmente esta novela. En la Segunda Guerra Mundial se lo olvidó completamente y se volvió a reconocer en los años 80, y tuvimos la gran suerte que la editorial Impedimenta, con una traducción realmente magistral de Martín Schnifo, como se llama este traductor, pues podemos obtener, voy a leer esta gran novela de William Yardy. Yo he leído más de él y yo pienso que esta es con mucho su mejor novela. Como os decía anteriormente, pues bueno, este autor completamente olvidado se vuelve a recuperar, y no, más aún, una de sus novelas se encuentran en su archivo, que es una novela póstuma, una novela póstuma que está muy interesante. Bueno, con todo esto me despido de todos vosotros, siempre he sido muy cortito, y bueno, espero que me estéis escuchando, porque no sé si estoy hablando al móvil o conmigo mismo. Bueno, muy buenas noches a todos, ¿eh? Enrique, perfecto. Se te escuchó todo genial. Muchas gracias por esa recomendación, como decías, de calidad. Yo aprovecho que es el final y que Gonzalo nos va a poner el tema de despedida para hacerte, Enrique, una petición para mañana. Yo tengo un vecino que se llama Chani y está un poco cansado últimamente de las canciones que se ponen por la ventana, y él echa de menos una zarzuela. Entonces, para mañana te pido que me recomiendes una zarzuela, porque bueno, Chani ya sabe que hay estudios auxiliares de Radio Crash, y de que una zarzuela, pues me la pidió de ventana a ventana. Una zarzuela, no, no hace falta que sea ahora. Piénsatela y mañana, hombre, se la dedicamos a Chani, ¿vale? Hombre, tenemos, si sea la canción de una zarzuela, lógicamente, no la zarzuela entera. No, bueno, sí, claro. Una canción, vale. Ya tengo pensada una. Vale, muy bien, pues mañana nos la comentas. Bueno, Gonzalo, vale, muy bien. ¿Con qué despedimos entonces? Bueno, pues nos vamos a despedir escuchando a un grupo argentino, ya que estábamos hablando del cómic argentino, pero antes permíteme que recomiende un par de cosas. Una, que si no podéis conseguir una edición digital de estos días, o física, del Eternauta, podéis buscar en YouTube, que hay varios documentales sobre la figura de Héctor Oesterheld, y también hay como una especie de de serial, ¿no? Con la historia del Eternauta. Y también, bueno, que podéis visitar en Facebook una página que se llama Grupo de Dibujantes Homenaje al Eternauta, donde se juntaron ilustradores de todo el mundo para hacer un homenaje a este estupendo cómic, y cada dibujante se dedicaba a, digamos, a recrear una página de este cómic. Desgraciadamente al final no pudo llegar a publicarse. Bueno, pues ahora os dejamos, como decía mi compañero Jairo, con este Salta de Tequila. Eso es, escuchamos Salta para despedirnos. Sofi, llegamos al final del programa. Con un tema. Aquí estoy manteniéndome desde Castellón. Sí. Bueno, pues eso, darte las gracias a ti, a Falo, a Pilar, a Arturo, a Gonzalo y a riguroso orden de aparición. Mira, Arturo, por cierto, otra recomendación, Gonzalo. Un poco de aceite en la bisagra de la puerta. Se nos coló antes un poco de la que poníamos, la que estabas hablando. No, es mi silla, es mi silla. Ah, es por tener el culo gordo. Sí, no os iba a decir nada, pero sí, la talla L ya está pasando XL, como en todas las casas. Hasta mañana. Hasta luego.